también varios los estados en la pedo. Pesa del tiño, les digo, soy el malo. Camello pagado con sicarios de alto grado. Gente de respeto, cuida el legado, igual mi hermano. La güeriza y los siete cuidan el cantón. Una mancha blinda en la plaza, andan sin temor. No digo pareciera, digo se olvidó. Que de aquí salieron varios a los que llaman patrón. Somos el Génesis y aquí seguimos invictos. No hay tiempo pa' dormir, pilas al medio, anda mi equipo. Somos el Génesis y aquí seguimos invictos. No hay tiempo pa' dormir, pilas al medio, anda mi equipo. Traigo gente selecta, anda vuelta y vuelta, armamento del mejor. Aquí no se aparenta, no es tormenta, andamos firmes al Señor. Traigo gente selecta, anda vuelta. Armamento del mejor. Aquí no se aparenta, no es tan venta. Andamos firmes al Señor. Escar estos tones, camiones, doble rodado. Duras nivel 7, fale cuernos también ante 4. Motores italianos, miran arremangados. Por la brecha en los rubis con los dobles activados. Del yin y el yang, yo soy el mal. A muerte firme con mi apa. Supe de la amistad, tirando tiempo. Somos el Génesis y aquí seguimos invictos. No hay tiempo pa' dormir, pilas al medio, anda mi equipo. Somos el Génesis y aquí seguimos invictos. No hay tiempo pa' dormir, pilas al medio, anda mi equipo. Traigo gente selecta, anda vuelta y vuelta, armamento del mejor. Aquí no se aparenta, no es tormenta, andamos firmes al Señor. Traigo gente selecta, anda vuelta y vuelta, armamento del mejor. Aquí no se aparenta, no es tormenta, andamos firmes al Señor. Para las misiones también varios los estados en la pedo. Pesa del diño, les digo, soy el malo. Camello pagado con sicarios de alto grado. Gente de respeto, cuida el legado, igual mi hermano. La güeriza y los siete cuidan el cantón. Una mancha blinda en la plaza, andan sin temor. No digo pareciera, digo se olvidó. Que de aquí salieron varios a los que llaman patrón.